Bueno, entonces son tres caries, limpieza, tratamiento de conducto, corona, malo frenillo de su hijo. Estamos hablando de aproximadamente unos... ¿Señor? ¿Señor me está escuchando? Los gastos no te quitarán el sueño. Con el crédito Mayo de los Héroes, pídelo en cualquiera de nuestras sucursales para pensionados y trabajadores. Los Héroes, Caja de Compensación. Ganas de vivir.